Ya está en comunicación con nosotros Roxana Carreño desde el multiespacio artístico Cheje. ¿Cómo estás, Roxana? Bienvenida, Gaby Torres, Eri López, Agustín, Leona y equipo, te saludamos. Hola a todo el equipo, qué lindo estar unidos en estas causas que ya no son derechos a ganar, sino que son derechos ganados y por lo tanto a sostener. Totalmente de acuerdo. Bien, bien, bueno, preocupados y al mismo tiempo también ocupados, y bueno, nada, queríamos desde este programa darle por supuesto la voz, en este caso vos también, y también desde un espacio tan importante de nuestra ciudad, ¿no?, como es Cheje. Bueno, sí, Cheje es un espacio de todes, que nuclea a un grupo de trabajadoras y trabajadores del arte y de la cultura, que encuentra en el lugar un espacio para desarrollar sus actividades, muy muy desde el lugar autogestionado e independiente, pero totalmente convencidos de que sin estos apoyos y en estas convocatorias que permiten hacer realizaciones y hacer para adelante los proyectos, es imposible. Todos sabemos que no es nada sencillo sostener espacios que se dediquen, parece mentira, ¿no?, pero sí, que se dediquen a la cultura y al arte desde un lugar pequeñito, ¿no?, pero que suma todo el tiempo. Y sí, y suma todo el tiempo, y bueno, sí, en particular ustedes con tantas propuestas, ¿no?, cada día, cada fin de también, con hasta incluso veía también, ¿no?, que van a lanzar un taller de panadería, por ejemplo. Sí. Digo, vuelvo a repetir, cultura en sentido muy amplio, que no implica solamente, y espacio, digamos, también. Es un espacio físico, pero también ideológico, por lo tanto, quien se acerca, presenta un proyecto y acuerda con el grupo de Cheje, seguimos apoyando, avanzando y demás, pero bueno, volviendo al tema que por lo cual estamos haciendo toda esta movida y demás, creo que es muy importante entender que todas estas cuestiones sí, solo sí se pueden sostener si los proyectos, que cada vez son más importantes, acá en Santa Rosa hay cada vez más músicos formados, gente que participa del teatro, gente joven, que yo ya estoy de vuelta, digamos, me estoy dedicando ya de jubilada, convencida en las tareas colectivas y en la vinculación, en la acción transformadora social del arte y la cultura. Y han vuelto un montón de pibes con una mirada y con unas propuestas interesantísimas que no se pueden sostener por solo por el amor al arte, digamos. Sí o sí tenemos que salir a que se escuche la urgencia que tenemos de que esto continúe, de que sea un rubro en el presupuesto, y que no siempre se recorte por esos lados. Sí, y qué importante lo que decís, Ro, ¿no?, de que es un espacio de encuentro, esto de que uno vuelve, el otro, y también lo llevo a lo que es el arte, ¿no?, cómo sana, y contar con espacios así, en este caso como Cheje, ¿no?, después también de todo lo que hemos atravesado con la pandemia, esos 2 años duros, y sobre todo para ustedes, ni hablar. Vos sabés que hay un taller de adultos muy mayores que cantan, coordinado por Mario Figueroa. Realmente fue una vuelta tan hermosa al encuentro, y que fuera en Cheje para nosotros fue un placer enorme escucharlo todos los lunes cantar. Desde las manifestaciones más básicas y, como vos decís, sanadoras, a los aportes sumamente enriquecedores, los talleres de tango social, de Anita, las barriales con la cerámica, reivindicando la cerámica ancestral. Todo lo que ocurre se cae si no hay convocatorias, si la gente se pone, porque además tampoco es que uno pide la plata y listo, las convocatorias que sostienen estos proyectos implican mucha tarea para quien la piensa, para quien lo diseña, que se tiene que sentar, pensar, presupuestar, y también colabora con que los proyectos cada vez sean más contundentes, que estén mejor enfocados, con buenos objetivos, propósitos, y no estar todo el tiempo preocupado a ver cómo se llega. Nosotros, que somos realmente independientes, A veces no sabemos cómo hemos llegado, sí, sí, cómo llegamos sí. mes a mes y sí, ¿qué te parece? Tener el espacio, ¿viste? Entonces, esto de bancar la cultura, esto de sostener, de hacer ruido para que por ahí también el ciudadano que no está escuchando todo el tiempo cuáles son las problemáticas de determinados sectores, se encuentre dando un apoyo o tratando de entender qué pasa en estos sectores y por dónde vienen también los recortes o la mirada por arriba, ¿viste? Sí. Entonces esto es muy importante. Y además sí. es muy importante que las gestiones sean mixtas, que el Estado esté presente, como pasa con estas convocatorias, el INAMU, el INMET, son sectores muy vinculados al Estado, pero que apoyan y sostienen propuestas y estos proyectos, digamos, del ámbito más más grupos privados, independientes, la cogestión es fundamental, fundamental. Sí. Así que está bueno que nos vinculemos, que hagamos un poco de ruido, que escuchen los que a veces no están acostumbrados o no ponen la oreja a estas temáticas, porque el ciudadano por ahí que no está en esto, con esto que están haciendo ustedes de meterle todo el día a una radio, a todos los programas, eso colabora mucho. Sí, aparte voy a resaltar ahí lo que vos decías, el tema de la presencia del Estado en estos proyectos de la cultura y también obviamente que la gente no ve todo el trabajo que hay detrás, porque bueno, quien va a ver una obra de teatro, bueno, la gente ve, digamos, el producto finalizado y hay todo un trabajo de atrás, no solo, digamos, fuerza humana, sino también monetario, que es muy necesario, obviamente, a veces que son los costos que se hacen inalcanzables, digamos, son tan difíciles de alcanzar que es por eso que es necesario esta ley. Y lo bueno que tiene Cheje, que es un espacio, al ser un multiespacio artístico, es íntimo y es como que estás más cerca en lo que es el artista el público, que nosotros lo pudimos apreciar en un momento hace un tiempo. Y la verdad que es muy lindo eso también, digamos, la cercanía que hay entre el público y el artista. Y que, bueno, que eso se necesita. Esa siempre fue la idea, que sea un espacio que además de construcción colectiva, un espacio, tal vez un pequeño espacio, obviamente, pero que mantenga el vínculo más horizontal en todos los aspectos. Y lo que vos estás diciendo es en los eventos, pero también en los talleres, también en la galería de arte, también en la tienda que funciona. Bueno, estamos amasando una mudanza de Cheje, ya que estamos. Con lo que eso implica, ¿no? Otra vez inversiones, gastos, acomodamientos y demás. Pero bueno, convencidos de la cuestión colectiva, de la gestión gestión mixta, de además de ser parte de Cheje, soy parte de Barriales, de la Escuela de Tambores. Digamos, siempre en cuestiones colectivas, porque estoy convencida que es el modo de la construcción y un elemento activo en la transformación social. Y bueno, entonces, por supuesto que estoy adhiriendo a esta movida y a que los oídos se destapen y que se vote por todo esto y no que no sabemos qué va a pasar, porque no hay un movimiento... que esté, viste, es increíble, ¿no? Sí, ni hablar. Entonces, la verdad que sí. Es como que nos pone en peligro otra vez. Sí. Es así. Ro, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Me quedé pensando un poquito para distender la nota. ¿A dónde se mudan? ¿Se puede saber o después nos enteraremos? Yo con todas las actividades que tienen, digo, ¿para dónde irán? Sorpresa. Sorpresita. Vamos a estar atentas. Sí, porque, bueno, sí, vamos a cerrar el año como siempre y tal vez en el nuevo lugar. Sí. Plena refacción y acomodamiento, va a haber novedades. Yo me quedé pensando en qué momento descansas con tantas actividades. También. Porque bueno, aparte Cheje convoca. Sí, tal cual. Ay, qué lindo. No, está bueno y no hay que... En estos momentos, bueno, el descanso es muy importante porque también lo creativo implica eso, pero son momentos... muy convulsionado, ¿no? Este tema es muy delicado. También, es cierto, es cierto. Ro, te mandamos un abrazo enorme, seguimos en contacto. Gracias. Y bueno, de más está decirte, los micrófonos a disposición. Ay, recontra gracias. Son muy importantes en la difusión y demás de todas estas cuestiones, porque si no se convierte en algo muy como endogámico, ¿viste? Bueno, siempre somos los mismos los que accedemos a la puerta de queje en este caso, por ejemplo. Sí, pero sí. Está bueno. Nos estamos viendo, abrazo enorme. Sigamos en contacto. Un abrazo enorme para todo el equipo. Chau. Chao, buenas tardes. Estábamos conversando con Roxana Carreño, bueno, desde Multiespacio Artístico Cheje.